Buenas, buenas noches. ¿Cómo estamos, Rafa? ¿Cómo andamos? Víctor. Hola, hola, ahora sí lo escucho. Ahora sí lo tenemos. Pero muy bien. ¿Cómo andan? Estamos aprendiendo acá, Víctor, a manejar un poco los controles. ¿Cómo también? ¿Cómo me encuentro acá? Primer día, mirá, después de, bueno, el Speak and Dombe fue por allá por el 2016. Desde 2016 no me siento en la consola de la radio. Y bueno, junto acá a Yanina, que se está sumando también, se viene, se puede decir que se viene algo. Y se puede decir que se viene algo, pero no se puede decir que se viene qué todavía, me parece, ¿no? Eso. Pero hay cosas nuevas. No, y, va. Y acá, no vale, sí, no vale, Rafita. Y no solo eso, sino que desestructuramos todo. Acá, Víctor, estoy yo en tu lugar, del lado de las mesas, y Santi se fue para ahí, para los controles. Ah, bueno, bueno, pero hubo todo un cambio redundante, como quien dice, ¿no? Y bueno, tremendo cambio. Nosotros hablábamos de recreación y recrearnos, bueno, vamos a probarla. Acá va, ¿querés música? ¿Vamos a hablar? Música. Esa, sabor, sabor. Entramos en julio, domingo 11 de julio. Hubo asamblea y tambores. Víctor, te contamos que estuvimos tocando los tambores. Igual radio escucha también. Que por acá, por el espacio, sonaron las lonjas, hubo fuego, mojarrita de Capurro, le mandamos saludos. Nos trajo leña hoy, trajo la brasa, trajo la llama, la chispa. Y cerró. Todo, llegó todo. Qué cosa sana. Y esta preciosa primavera que nos está regalando el invierno, ¿no? Estos días primaverales, para que aprovechemos y, bueno, ahorrarlo ahí en las emociones y sentimientos que quedan. Y vos, Víctor, ¿por dónde andas? ¿Qué? Porque te tenemos en el teléfono. Ahí tenemos la foto tuya y no te tenemos con nosotros. Pero ustedes saben que es rarísimo salir por acá al aire por teléfono. Creo que es peor por teléfono que otra cosa. Pero igual, antes que todo, feliz día del padre, por favor. Ah, se nos olvidaba ese detalle. Muy bien, feliz día a todo padre. Feliz día. Que hayan pasado precioso con sus hijos. Y bueno, es un momento, ¿no? De esos más que se dan, ¿no? De hablar un poco del pasado también. Siempre se presta a esas cosas. ¿Cómo se hacemos en un Tuniza? Y entramos en el mes de qué, Víctor. El mes de julio, el mes de la afrodescendencia, un mes bastante importante a nivel del programa, ¿no? Porque no solo tenemos todo este ciclo de charlas que van a haber en el mes de julio, en el que organiza el municipio de Las Piedras, también la Intendencia de la parte de Cultura, sino que también uno de nuestro equipo va a estar ahí. Pero se lo dejo para ustedes, que ustedes saben de eso. Qué cosa sana, ¿eh? Y bueno, vamos a tener de primera mano ahí. Estuve escuchando el martes, se dio un taller hermoso, ahí en Las Piedras. Miércoles. Fue. ¿Vos estuviste el viernes? Los dos días estuve yo, miércoles y viernes. El miércoles fue que estuvo Bernardo Maciel, Miguel Freitas, con Betina Rocha, Betina en este caso representando a ADCU. Habló un poco de la investigación y demás. Y bueno, Santi, agregale algo más. Estuvo prendido, Santi. Yo estuve prendido un ratito, también se me cortó el internet, pero después tuvimos una llamadita con Santi en la que me compartió. Y la verdad que sí, estuvo muy interesante, sobre todo para ver el candombe desde otro enfoque, ¿no? O sea, porque uno cuando te pregunta candombe enseguida, si bueno, lo que recibí es más bien lo de, yo qué sé, quizás la llamada. Como una moda. Ahí va, lo que más llega. Lo comercial, lo comercial. A nivel masivo. Y justamente presenciar estos talleres te aportan como otra visión, como enlazar eso con otros hechos sociales que pasaron acá, que pasaron en Uruguay, que no pasaron en otro planeta. Pasaron acá, que tiene que ver con mucha historia y que enriquece todo eso, le da otro valor a esto que se escucha candombe, llamábamos candombe, cuando te llega de esa manera, ¿no? El conocer la historia hace ver desde otra manera todo. Claro, es otro sentido, ¿viste? De repente te escuchás, yo qué sé, te escuchás una canción y conociendo quizás un poquito de la historia ya te deja otra emoción, ¿viste? Te queda otro sentir, la reflexionás de otra manera. Y bueno, en ese taller se hablaba justamente de la seriedad que tienen los personajes, el candombe, el toque en sí, conocer esas cosas, detalles mínimos, hasta por ejemplo de, yo qué sé, movimiento del gramillero cuando agacha el lomo, así por ejemplo, que baila, viste, que lleva un paso, bueno, a conocer mismo ese detalle de por qué de eso. Vos presenciás esos talleres y se habló de la mamá vieja también. Se armó la del mamá vieja, del por qué del paso, por qué se camina así, por qué se baila así. Y la verdad, bueno, que... ¿Recuerdan cuando tuvimos el ciclo del Desmorrugando? Eso iba a decir. Más o menos, eso, bueno, iba a dar justo, ya que Rafa estás hablando ahora, justo iba a decir que vos, Rafa, que tenías ese chucho con el tema del Desmorrugando y demás, viste que... No, yo qué sé, lo que salió Desmorrugando fue algo breve, pero viste que ya que estuviste presente en la charla que dieron, viste, agregaron otras cosas más. Claro, claro. Nosotros no las tocamos. Seguramente, yo el tema del movimiento del latigazo que hace Gramillero, yo no lo sabía, por ejemplo. Pero sí el tema que dijo en un momento, que la ropa de la mamá vieja no es la mamá vieja en sí. Quizás la mamá vieja lo que trae la mamá vieja es la mamá vieja persona. Claro. Negra, ancestral, anciana. Y el gramillero lo que puede traer son los yuyos, en realidad. Un poco tan errado no andamos en lo que hablamos del Desmorrugando. No, yo creo que no andamos errados, sino que quizá hay cosas que no las tocamos o se nos pasaron por alto, porque en realidad esto es así, esto es al aire, en vivo, y bueno, a veces venimos, planificamos hablar una cosa o tenemos y se nos pasan cosas por la cabeza, y también no somos conocedores de todo, por eso estamos acá en un programa en el que estamos indagando y estudiando la historia del candombe. Y bueno, si a vos te pasaba, ¿qué veías? Te corto un poquito, no, pero no. A vos, Rafa. Sí. Si vos mirabas la charla del otro día, sin el Desmorrugando, ¿te sentirías cómodo como te sentís ahora que la viste el otro día? No. Yo ya la agarré. La agarré ya, bueno, veniendo procesando ya un montón de cosas. Y bueno, eso lo que hizo fue nutrirme de más cosas. Bueno, está un poco la idea que de Desmorrugando. No se trata de saber, sino de aprender todo en conjunto y a poco. Y quizás dejar... seguramente. Ajá. Está, justo te digo, Rafa, porque vos estás acá, porque siempre nos ponemos a hablar entre el programa. Claro, claro. Y que vos te achicás un poco, la idea no es que vos te achiques, sino que la idea es que vos hagas y surja y te leves como el Face, en conocimiento y demás. Como hace uno también, que hace lo mismo. Uno no sabe nada, dice algunas cosas, quizás las que sabe y tiene más cerca. Y bueno, creo que un poco va por ese lado, el Desmorrugando, y creo que en vos, yo me fijo mucho más en vos, porque para mí vos sos el ejemplo que tengo que enseñarle tal cosa y que no se me pase nada. Entonces vos lo que haces conmigo, vos me enseñás que me preguntás algo y que hacemos esto, y tenés razón, ¿por qué no lo hice? Porque yo no lo vi, porque quizás el que sabe del tema tiene un conocimiento que da, quizás da por entendido algunas cosas. Y pasa por algo otras. Exactamente. Y cuando la pasa por algo es cuando aparece Rafa, en este caso, y le dice, vos, Víctor, ¿y si esto cómo sería? Ajá. Va, buena pregunta. Bueno, muchas gracias, Víctor, por esa palabra. La verdad que me sacaste una sonrisa. No, pero mirá que es verdad, Rafa. Yo qué sé, yo me hace mucho vos todavía. En pila de cosas. Voy a ver qué puedo venir acá. Porque si Rafa me pregunta... ¿Por qué lado puede venir? Yo le tengo la respuesta para explicarle. Te posa todo. Claro, con el Santi nos ponemos a hablar y vos a veces nos mirás con una carita y decís, ¿esto de qué están hablando? Mirá, y yo no puedo meter un bocado. Ajá, pasa, sí, es verdad. ¿Qué estamos escuchando, Santi? Estamos escuchando Cortina, que usamos en un Tunisa, de Trabajo de Hormiga, de Amor y Guerra. En estos tiempos. Y bueno, justamente yo le comentaba a Rafita eso, que hace tiempo que esa visión falta, ¿viste? Porque a nosotros nos lanza preguntas, y la pregunta es un impulso generador de ideas. Y eso es lo que se refiere Víctor, ¿viste? Vos tenés que prepararte para algo, para hablar de algo, pero Guambia, que está la Rafita atrás de los controles, que de repente te crea una, dos, tres, cuatro, diez preguntas en el programa y te hace el aporte de él, a ese mismo Rafita que abocamos. Y él es lo que aporta en Ubuntuniza, ¿no, Víctor? A eso te referías también. Claro, es que es así. Porque un poco lo que hace Rafa, a ver, uno cuando da una charla, da a entender que el que está atrás sabe de lo que está hablando uno. Porque yo qué sé, a ver, este ciclo de charlas o ida y vuelta que se están dando por parte del municipio de Las Piedras, seguramente, bueno, ya que estamos hablando, a mí me toca ir el viernes que viene a hablar sobre el candombe y la educación. El viernes que viene, ahí va, el viernes que viene tendremos a Víctor. Exactamente, viernes 16 a las 19 horas, por la página del Facebook del municipio de Las Piedras, ahí va a estar yo, junto a Laura Méndez y Luis Rorra, que estarán hablando un poco de candombe y lo educativo. Seguramente cada cual, cuando dé su punto de vista, seguramente vamos a estar pensando en que el que está atrás sabe de candombe. Sabe de lo que significa una movieja, qué movimiento, tal cosa. Y seguramente no, hay gente que no sabe y no puede preguntar. Lo que nos pasa a nosotros en la radio es que tenemos a Rafita, que Rafita, el aporte que para mí es muy valioso lo que hace, y lástima que se nos va porque abandona el grupo por otro proyecto, pero va a estar ahí presente igual. Sí, Víctor, lo vas a sentir mal. Lo que pasa es que yo no tengo vergüenza y pregunto qué cosa, porque hay gente que capaz que un poco más tímida y no sabe si levantar la mano y hacer una pregunta, ahí ya ni levanta la mano y dice yo soy tímida, y no la hace la pregunta y se quedó ahí en el molde y no hay respuesta porque no hay pregunta y la duda sigue estando. Y a mí, yo soy una persona que me gusta preguntar cuando no entiendo. Y eso de que me voy, ahí ya que la adelantaste, la tiraste, yo quiero dejar un poco el espacio Ubuntuniza unos cuantos domingos, porque le estoy dedicando un tiempo que lo voy a necesitar para otra cosa, para otro proyecto, pero más personal. Y bueno, lo necesito ese tiempo y también como que necesito un aire. Y también como para procesar todo esto, ¿no? Porque esta experiencia en radio para mí es nueva y es algo que me ha nutrido mucho y me ha dado un montón de cosas, pero creo que también las tengo que tomarme un tiempo como para digerirlas. Pero verá, hoy di la noticia yo de que me iba a ir un par de programas y no sé, Víctor, si ya te enteraste, pero ya hay plantel nuevo. Sí, me enteré. Ah, pero vos estás al tanto. Pero igual. Controles en este momento está trabajando para recibir a la próxima participante de Ubuntuniza. A ver. Mi tierra. Ahora me pregunto. A ver si la tenemos en línea. A ver que Víctor quiere hacer una pregunta. ¿Estudió? Ay. Yo creo que hay que probarla. Buena, bueno, Natalie. Vamos a probarla, entonces. Estamos al aire, Natalie. A ver si tienes... Buenas noches y gélidas noches, pero no tan gélidas, porque antes estuvimos con la escuelita Ubuntu, con unos buenos candombes de las 3:30 de la tarde en asamblea. Y nada, invitarlos a que participe a todo el que quiera del colectivo. Estoy mandando ya un tremenda ahí chivo, pero bueno, que sean parte de que cada vez seamos más. Muchas gracias por hacerme partícipe de esto y vamos a ver qué sale, porque experiencia no tengo mucha en esto, así que vamos a ver. Claro, vos sos parte de esto desde que nació, vos sos la que tiró la semillita para acá. ¿Cómo es? Pero vos estuviste ahí, yo no te vi tocar tambor. No toqué tambor, bailé. Hoy me dediqué a la danza, Santiago estuvo... Vos tenés que darte cuenta, claro, le voy a comentar porque, claro, yo me estoy rehabilitando la mano, aquello y lo otro, y estoy aprovechando a aplicar los conocimientos de danza, que también en los talleres de ACU. Te vi, vos sabés que te vi, miré para el costado y te vi. Viste que estaba muy como pensante, ahí escuchando y bailando, porque los hombros se mueven al compás de tal cosa y los pies. Entonces, bueno, ya desestructurar, viste, la danza en las partes del cuerpo cuesta. Y empecé a practicar eso. Me duele la mano, hay que mover el cuerpo. ¿Te acordás, Víctor? Pero, a ver, panza. Uy, no sabés cómo anda el Santi. No sabés lo que era hoy, cómo no. Quebraba la cadera. Está loco. No sabés. Lo que te perdiste. Por favor. Creo que cayó el espíritu de Zulu. Se incorporó ahí al Santi. ¿Conocieron? ¿Ustedes conocieron a Zulu? ¿Pero conocieron bailando? No. Si no les invito, si no les invito a que vean videos de Zulu bailando. Tremendo partener. No, parece que cayó el Santi. ¿Lo viste, Rafa? Decime que lo viste, por favor. No. Decime que lo grabaste. Ah, el Santi, estaba tocando yo. Sí. Creo que andaba una camarita ahí filmando. La uni lo grabó. Creo que está registrado ese momento. Así que vamos. Hay que subir el revés. Decirle a la uni que le pase ese video al grupito. Yo me dije. Que aprovechamos para mandarle un saludo. Claro que sí. Y bueno, aprovechamos para escuchar la canción. A la uni, a todo el colectivo y a todos los que se arriman domingo a domingo. Sí, un saludo, la verdad. Gente nueva, hoy se arrimó un montón de gente. Por suerte. La verdad que sí. Bueno, escuchamos una cancioncita. Bye. ¡Ay, Corso otra vez! ¡El Corso! ¡El sábado y por la puerta de casa! ¡Pulque a las paredes! ¿Vos chale, te que estamos en el siglo XXI? ¿Qué hay? ¿Por qué no podemos? Hay que recuperar lo perdido. No hay que enterrar las cosas que nos hicieron felices. Ahí está. ¿Sabes qué? A divertirnos en el Corso. ¿Te acordás qué alboroto? Toda la semana lo esperábamos. Y al fin llegaba llenando las calles. Y era uno de tantos. Pero para mí, era el Corso. Se encienden bombitas de colores, las calles se visten de fiesta popular. ¿Quién adornará mejor sus balcones? ¿Quién no se muere de ganas de bailar? ¡Máscara! Y serpentinas, papel picado, y en las esquinas varios niños te mojan al pasar. Noches de Corso, el barrio explota en una sola carcajada. La luna sonríe y el cielo se ilumina. Noches de Corso, el barrio explota en una sola carcajada. La luna sonríe y el cielo se ilumina. Se encienden bombitas de colores, las calles se visten de fiesta popular. Disfraces, asaltos, magia de carnaval, quien no se muere de ganas de bailar. ¡Máscara! Y serpentinas, papel picado, y en las esquinas varios niños te mojan al pasar. Noches de Corso, el barrio explota en una sola carcajada. La luna sonríe y el cielo se ilumina. Noches de Corso, el barrio explota en una sola carcajada. La luna sonríe y el cielo se ilumina. Se encienden bombitas de colores, las calles se visten de fiesta popular. ¿Quién adornará mejor sus balcones? Y que no se muere de ganas de bailar. Las calles se visten de fiesta, francesas, santos, magia de carnaval. ¿Quién no se muere de ganas de bailar? Noche de Corso. Auspiciado siempre por la mujer del sol, el cielo que nunca falta el solo, que viene la comparsa, la gente ya rima, la gente a su barrio, es una fiesta, y serpentina. Argentina, sin papelitos, gracias al querido Agapito. Estas noches son como las fiestas en los conventillos. ¿Cómo nos divertíamos, eh? Nada nos preocupaba. Se cerraban los portones y hasta mañana. Todo se transformaba. ¡Era mágico! ¿Y cuando te quedaste dormido en la cocina de Doña Ramona? ¿Qué me dijo? En la cocina sí, en el cuarto ni lo sueñe. Y me alcanzó una almohada nada más. ¡Qué disparate! Del conventillo no se va nadie. Tenemos a Jonah por ahí. ¿Cómo andamos, Jonah? Muy, pero muy buenas noches. Acá estamos en Ubuntuniza en vivo por Spica FM, la radio comunitaria de Santa Lucía. Estamos en vivo, estamos en directo en la comunicación popular del pueblo, como mi jingle. En momentos muy, pero muy lindos. Estamos muy contentos, no solo por estar en Ubuntuniza, sino que estamos pensando cosas interesantes que esperemos que muy pronto salgan al aire por estas redes. Y me emociona mucho ver este plantel, ver a mi mano izquierda a una querida amiga, Janina Calandria, tener a Rafa, por favor, el gran Rafa, y creo que me permiten hacer un segmento dentro de este programa, ya que se vienen cosas muy pero muy jugosas y quiero conversar un poco con mi nuevo equipo. Mira, tenés 20 segundos para decir algo breve. Yani, antes de la tanda. ¿Cómo estás? Muy buenas noches para todos. Muy bien, la verdad que súper contenta de volver. La dejamos ahí, ¿no? Perfecto, estamos preparando cositas interesantes y nada, nos tomamos este tiempito en un Tunisa para dialogar al respecto. Vamos a la tanda y ya volvemos.